Poquito de cumbia para esta noche, ¿ok? ¡Démense! El bartender, sírveme una, dos, que tres. Hey bartender, que esta noche me voy a perder. Hey bartender, sírveme una, dos, que tres. Hey bartender, que esta noche me voy a perder. Catracho, pues.